cuatro amigos jugando al truco, oíamos apenas los infaltables ruidos de la cercana avenida Maipú y a Palito Ortega que bromea en la radio, su viejo, un muchacho como yo. Un muchacho como yo, que vive simplemente... Favali, profesor de física atómica, no sabe ni mentir, lo tengo de hijo. El pelado Lucas, empleado de banco, un pescado para jugar. Polky, jubilado, tan mal mentidor como Favali. Suelta una risita cada vez que liga algo. El país entero se da cuenta. Y yo, Juan Salvo, el dueño de la casa, un hombre logrado. Sí, empecé armando radios y ahora tengo una fabriquita de televisores. No doy abasto con los pedidos. Los repetidos partidos de truco de los viernes tiene la excitación y la rabia y las ganas de ganar de un juego infantil. Quizás por eso lo tomamos tan en serio, que ni escuchamos casi cuando Palito da paso en la radio a un informativo. Último momento, las bases de la Antártida continúan incomunicadas, lo que parece confirmar los rumores que han circulado. Según los expertos, los platos voladores... ¡Ufa! ¡Y dale con los platos! Aquí sí que tenés un opini, Juan, falta envido. Un manotazo de Favali, cambia el informativo por una melodía de Louis Armstrong. Favali está seguro de ganar, no quiere distracciones. ¿Te dormiste, Juan? Dije falta envido. Falta envido. Tengo ganas de reírme. Seguro Favali tiene 33 y es mano, pero yo tengo flor. Es el partido, pobre Favali. Le va a dar un ataque. Por el río Paraná viene navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una... ¿Pero la luz? ¡Un fusible! No, es más que un fusible. Escuchen. Callamos y enseguida nos miramos aturdidos. La radio se apagó junto con la luz y no hay nada que escuchar. Nada. Absolutamente nada. Un silencio total. Absoluto. Un silencio. Abismal, como jamás se produce en una ciudad. Ni un bocinazo en la distancia, ni un motor acelerando, ni voces, ni pasos, nada. Lo que vemos por la ventana es peor, infinitamente peor, aunque el silencio. ¿Qué pasa? Parecen todos muertos. Y el aire está nevando. No, no es nieve. No, Lucas, no abras. Seguro que son los copos. Deben matar al tocar. No tiene que entrar ninguno. ¡Elena! ¡Martita! Salto escaleras abajo. Abro el dormitorio. Hay luna por todas partes. La ventana abierta de par en par. Elena, Martita. No, la ventana no está abierta. Me engañó la luna. Es algo espantoso, Elena. La calle, todo muerto. Favali dice que son los copos. Hay que tener todo cerrado. Pero entonces, en todas las casas donde hay algo abierto, ¿la gente se murió? Así es, Elena. Tuvimos la suerte grandísima de tener todo cerrado. ¿Y Ernestina y Berta? Ernestina y Berta, las hermanas de Elena, una en la Lucila, otra en el centro. Sobrinitos, dos ahijados míos, todos muertos o muriendo. Tampoco tendrán nuestra suerte. Todos muertos, los tíos, Guillermo, el sapo, la fábrica y los demás, todos los conocidos, Hiroshima y Nagasaki, todos muertos, el gobierno, los vigilantes, todos muertos, no más yayos, voces me distraen. El teléfono no funciona, no tiene ningún ruido, yo me voy a casa. ¿A dónde vas? No salgas, los copos. A mi casa, Susana y los chicos. Imposible atajarlo. Tras Polsky, el portazo desesperado de Favali, para no dejar entrar ningún copo. Susana, los chicos. Susana, los chicos. Allí queda Polsky, un cuerpo más entre tantos. Hace apenas 5 minutos, yo estaba por cantar Flor.